Radio Tango. Imagine la siguiente situación. Llega a su casa después de un día de trabajo, ¿no? Puede o no estar agotado por las tareas realizadas durante todo ese día. No obstante, su sensación es la clásica de final de jornada, si quiere, llámele así, tras haber cumplido con las responsabilidades. En el calor de su hogar, decide prender por unos momentos el televisor, quizás buscando un poco de buen entretenimiento y en algunos casos alguna buena idea o destello de creatividad que pueda suceder ahí en la pantalla. Procede entonces, cambia de canal y prende el aparato, cambia de canal, va y viene como sucede con el zapping que uno habitualmente hace y se encuentra con lo siguiente. ¿Dónde vas, amor? Me voy, necesitan ayuda. Espera, porque puede ser una trampa. Pero escúchame, ese hombre está desesperado, miralo. No, escúchame lo que hacen. Pero necesita es una ayuda. Trampa, ¿no? Te piden ayuda para que abras la puerta y cuando estás en la puerta te abren y te agarran pero, a la pero fuerza. Pero algo hay que hacer. No, no hay que hacer nada, es una trampa. Te estoy diciendo que es una trampa. Te agarran a la fuerza, te hacen entrar y te roban todo. Después te agarran acá adentro y te hacen de todo. No podemos abrir la puerta. Es una trampa, te agarran. El 14 venía a votar por el cambio seguro. ¿Por qué se intenta quemar la cabeza de esta manera? Despertar los temores y también agudizar el miedo. ¿Es que acaso quienes operan de esta forma con los mensajes que hacen públicos no habla un poco de la caladura ética al momento de ofrecerse a la sociedad? ¿Por qué crispan con este tipo de mensajes? ¿Por qué representan escenas dolorosas, traumáticas, como puede ser la de este supuesto robo? Digo, ¿será ese el objetivo? Despertar los traumas de una sociedad que ha logrado ponerse de pie tras varios trastornos. Como sea, en última instancia, este mensaje, no solo habla de sí, sino también de los propios mensajeros. Los que quieren despertar los traumas de una sociedad. Los que solo acostumbran a representar, ya que ni siquiera logran experimentarlo en carne propia, el dolor, solo eso pueden hacer, representar el dolor. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera... Señores, vuelve el tango, buzarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café. Y vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Fractura Expuesta, en el estudio nos visita el pianista y compositor Nicolás Gershberg para hablar sobre su nuevo disco Movimientos Porteños. Antes, vía telefónica, conversaremos con Peche Esteves, cantante de Buenos Aires Negro, que se presenta, el grupo se presenta este viernes en Garrick. Y como siempre, tendremos novedades e invitaciones del odorífero ambiente del tango. Y tal como sucede todos los jueves, habrá agenda, música, pánico, crispación, ansiedad, terror, angustia, congoja, desazón y horror en el programa con más sintomatología del aire nacional. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días locos tenés que divertir. Bueno, ¿cómo andan? Tecito caliente y mucha vitamina C para uno de los conductores de este programa, que se llama Germán Marcos. ¿Cómo va? Bien, necesito fomento. Una sociedad de fomento. Una sociedad sobre de fomento, sí, con planchas que le den calor a pañuelos, que luego impacten de lleno en el pecho. Ese pecho tan carrasposo. Sí, sí. Ese sí. Pecho igual para todos, cerrado. Para todos aquellos que dicen tenés la nariz como si te estuvieras tapando justamente las fosas nasales, bueno, en esta prueba constante al aire y sin red de que es Fractura Expuesta, quienes escucharon con atención se habrán dado cuenta de la diferencia de hablar con una gripe en la garganta y con las fosas nasales tapadas, por ejemplo. ¿Sabes? Encima, ¿sabes qué es lo peor que me gustó? Porque me sentí que estaba en una radio de antaño. Hablando todo así. Es un recuerdo que no lo tengo presente. Me siento Mac Phantom. Ah, bien, perfecto. Bueno, Hernán Casares. Habla de la edad. Hay mucha gente que ya no sabe quién era Mac Phantom. Hernán Casares en la coordinación de aire, Silvio Soler en los controles. Aquí estamos haciendo Fractura Expuesta, este programa que va hasta la medianoche aquí en la 530, La Voz de las Madres, programa 386 de este jueves 11 de agosto del año 2011. Hoy vamos a tener... Estamos en el mes del tango. Mira, tiraste. Ayer se presentó precisamente una nueva edición del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Festival que incluye no solo todo lo que tiene que ver con los ciclos de conciertos, sino también el Mundial de Baile. Claro. Si no me equivoco, la edición número 13, si mal no digo, edición número 13 de lo que es el Festival de Tango aquí en la ciudad. Después vamos a conversar un poquito algunos puntos que se estuvieron arrojando allí en la conferencia de prensa, en donde participaron Gustavo Mossi, el director artístico del festival, Hernán Lombardi, el ministro de Cultura, sí. Y Larreta en reemplazo del vacacionante. Claro, que no está. Claro, el vacacionante Mauricio Macri. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta, que tiró tres puntos importantes vinculados a ciertos desafíos que se tendrían que realizar con el tango. Después lo vemos. Sí, después los vamos a conversar. Igual, un poco. Yo quería confrontar. ¿Con quién? Con el mes del niño. ¿Qué querrá la juventud en nuestro país? ¿El mes del tango o el mes del niño? Yo ya elegí. El que no eligió, 4-3... El que sí eligió también, quiero decir, 4-3-8-2-9-3-2-7... Ah, porque si no le teníamos que dar consejos. El que no eligió, llama y pregunta... ¿Qué elijo, el del niño o el...? Esto es maniqueo. ¿El fenómeno del niño o el fenómeno del tango? Exacto. ¿Qué levantan más plata? ¿Los niños o el tango? Usted lo decide. 4382-9327 nos puede dejar ahí un mensaje, decídase. ¿No? También puede dar una tercera posición, como siempre. Pero si se quiere decidir, se decide. Bandera de largada, arranca Fractura Expuesta. Ese recuerdo tan preciado que parte de tu cuerpo guarda todo olvidado. ¿Por qué estás tan cansado? ¿No ves que sos pendejo? Deja de complicarte, que ya estás casi muerto. La, la, la. Un clásico de los Cadillacs, interpretado en este caso por el grupo mendocino Alter Tango. Si Gardel hubiera conocido internet, para, me salió re como esto un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar un poco, ¿sí? Vamos. Un agradecimiento, decía, el disco nos llegó, el disco Portantiero, Amorcito Corazón, así se titula este material. Portantiero es el grupo que integran Gabriela Portantiero y Nicolás Gadano, que precisamente están presentando este, que es su primer disco. Lo van a hacer en septiembre en el Teatro del Viejo Mercado, así que agradecemos el material. Portantiero, Amorcito Corazón. Vías de comunicación para Fractura Expuesta: el teléfono 4382-9327, el Facebook Fractura Expuesta Radio Tango, allí le dan al botón me gusta y entran a nuestra comunidad, y también el Twitter @fracturatango. Ahí la verdad no sé bien todavía qué es lo que pueden hacer, pero seguramente tienen un mundo de sensaciones a disposición. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Ciudad careta, elegiste las flores que crecen en las sombras. Elegiste el olvido cuando llamaste por su nombre a las cosas. Están escuchando al Peche Esteves ahí cantando, precisamente el grupo es Buenos Aires Negro, y lo tenemos al cantante de esta formación porque se van a presentar mañana allí en Caballito, así que vamos a hablar con el Peche. Hola Peche, aquí Maxi, Germán, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, bien, bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, y aquí está Buenos Aires Negro, que se presenta mañana 12 de agosto a las 11 de la noche en Garrick, que queda ahí en Caballito. Contanos qué es lo que van a presentar, qué es lo que tienen preparado para ese concierto, Peche. Bueno, venimos haciendo el disco y adelantamos algún que otro temita de lo que va a ser el tercer disco, y bueno, se van a ver poesía, va a haber músicos invitados, va a estar Laura Ross, tal vez venga Chango. Ajá. Chango Farías Gómez. Tengo Farías Gómez y vamos a hacer goles, vamos a estar con toda la banda a pleno. Peche. Carlos Jiménez, Fede Gisolá. Claro, ahí te iba a preguntar, ya llevan unos cuantos meses, casi un año, tocando con Federico Gisolá. ¿Qué es lo que cambió en la banda? Y lo que cambió era una intensidad pesada, ¿viste? O sea, está más pesado, más rockero, si querés, en el sonido, ¿no? Si bien son milongas, tangos, murgas. Tenemos un blues también. Cambió la intensidad, el tipo tiene una pegada de la puta madre. Una pegada, parece Riquelme. Un escota, no sé si te acordás. Claro, mejor, el gringo escota. Peche, no, a mí me gusta Riquelme igual, pero ¿qué tema van a estar presentando el próximo del tercer disco de Buenos Aires Negro? Mira, hay un tema que se llama Torturador. Ajá. Después hay otro que se llama Che, Cortala con el Che. Ese ya escuchamos algo, hemos visto en YouTube, algo se puede ver. ¿Cómo? Perdóname, mira, justo estoy en la calle, me bajé del tren. En internet, ese tema hubo como un adelanto así de ese de lo el, que de es Cortala con el Che. Ah, ¿los escuchaste? Sí. Hay un fragmento por lo menos. Ajá. Es más, hasta Germán te lo puede cantar, pero en este caso está muy resfriado. Claro. Y difícilmente lo puede hacer. ¿Van a tocar todo Sol del 11? Sí, sí. ¿Y sí, los sí. temas del disco anterior hacen no, algo? ¿Repasan también? Estamos haciendo varios del disco anterior. Bien, bien. Bueno, entonces. No me ibas a decir, Peche. No, sí, que le estamos metiendo también porque hay temas que los reinventamos otra vez porque estaban buenos, ¿viste? Claro. Así que estamos metiendo un poco de lo nuevo. ¿Cómo cuál? Ferrocarril General San Martín. Sí. Bueno, Buenos Días Buenos Aires, Turra. ¿El Resentido? El Resentido. Bueno, porque ahora vamos a escuchar El Resentido. Pero nunca lo planificamos porque es, viste, siempre sale de última porque lo piden, viste. Sabes que hoy estaba repasando el disco que tiene 10 años y sí. La letra tiene una vigencia que... o yo la entendí ahora después de 10 años y de todo este transcurrir, o toma un carácter muy distinto al que tuvo en su inicio en el 2001, en esta actualidad. Por eso quería compartirlo con los oyentes. Peche, te quiero despedir con lo siguiente. Sí. En el primer disco, la dedicatoria de justamente del material es al pueblo que llena los trenes y los bondis. Y en Sol de Once dice: a todos los que nos cruzamos de este lado de la sutil trinchera que nos separa de la mezquindad, la estupidez y la mediocridad. Sí. ¿Qué están pensando para el tercero? ¿Por dónde los va a agarrar? El tercero, te digo, para que no se asusten, va a ser doble. Apálala. Y va a estar el álbum negro, que es música para no escuchar. Muy bien. O sea, una cara oficial y otra cara oculta, lo que sería. No, hay algo que son cosas muy desagradables. O sea, o son verdades que cuesta ver, o sea, muy en lo profundo y que pueden ser de mal gusto. Estamos hablando de letras. De letras, claro, y las músicas son también tremendas. Bastante torcidas. Bueno, volvemos a invitar entonces para mañana a la Garrick. Viernes 12 de agosto es frente a la entrada del estadio de Ferro, ahí en diagonal como yendo para provincia. Muy bien. Avellaneda 1359 es la dirección. Mañana viernes 12 de agosto a partir de las 11 de la noche se presenta Buenos Aires Negro en Garrick, que queda en esa dirección que les decíamos, ahí en Caballito, cerca de la cancha de Ferro. Pueden chequear más información sin duda y escuchar algunos temas de Buenos Aires Negro en buenosairesnegro.com.ar. Te agradecemos, Peche, y por supuesto invitamos a toda la audiencia a que mañana vaya a disfrutar del concierto de Buenos Aires Negro. Bueno, loco, muchísimas gracias, hermano. Muchos saludos y mucho afecto. Muy bien, gracias, Peche. Loco, gracias. Era Peche Esteves, cantante de Buenos Aires Negro. Y de Turra Vida, del primer disco de Buenos Aires Negro, escuchamos El Resentido. Pobres duran pocos años, no es como en Belgrano que no se puede caminar de tanto viejo que hay. En Soldati nadie llega anciano si no te mata el SIDA o la bala policía te lleva a la jubilación. Yo soy el resentido, porque soy la historia prohibida. Yo soy la historia prohibida. El periodismo lenguaraz no le dejan contar porque no le da divisas a quien maneja nuestra identidad. El que comentan las vecinas y las señoras de buen hogar, solo disparo la basura que recojo de tu sociedad. Mi abuela siempre lo dijo: nene, vos no sabés guardar. Yo soy el resentido, soy la historia prohibida. Yo no quiero ser Stone ni bobito de salón. Cuido que no me gane la falopa ni mis ganas de matar. Y agradézcalo, señor, me conformo con cantar. Por ser la historia prohibida de mi origen nacional, me mintieron en la escuela, me miente la televisión. No se llama democracia, vender la patria es traición. Yo soy